Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy, nos metemos de lleno con un texto clave del Renacimiento, de Re Metallica. De Georgios Agrícola. Eso es, un libro sobre minería, sobre metalurgia, publicado póstumamente en 1556. Y ojo, que Nuestra Día es una traducción al inglés muy curiosa, de 1912. Ajá. Hecha por Herbert Hoover y Lew Henry Hoover. Sí, sí, ese Hoover, antes de ser presidente de U.S. Curioso, desde luego. Nuestra misión hoy. Pues entender por qué este libro fue tan revolucionario. ¿Y quién era este hombre, Agrícola? Pues sí, a ver. Empecemos por él, por Georgius Agrícola, o Georgius Bauer, que era su nombre real. Vivió entre 1494 y 1555. Y lo interesante, como decías, es que no era minero de profesión. Era médico, ¿verdad? Exacto. Médico y erudito, un humanista de la época. Pero claro, le tocó vivir en el meollo de la minería europea. Primero en Joachimsthal, en Bohemia, que era un hervidero minero. Y luego en Chemnitz, en Sajonia. O sea, rodeado del tema. Y ahí está la clave, ¿no? Un médico metido entre minas. ¿Qué le impulsó a bajar literalmente a ese mundo? Porque no se quedó en la consulta. Pues no. Eso es lo fascinante. Usaba su tiempo libre para, bueno, para bajar a las minas. Observaba todo. Hablaba con los mineros. Él decía que eran la gente más experta. Claro. Y tomaba notas de todo, muy detalladas. Buscó en los clásicos, en los libros antiguos, pero Encontró poco, imagino. Muy poco. Sobre las técnicas reales, sobre el cómo se hacía. Así que dijo, pues lo documento yo. O sea que frente a la teoría, él prefirió el ver para creer, digamos. Totalmente. Y esto es súper importante para entender por qué su obra marcó tanto. Piensa que era la época de la alquimia. Mucha gente buscando explicaciones más, bueno, más místicas, o la transmutación y esas cosas. Sí, la piedra filosofal y todo eso. Exacto. Y Agrícola rechazó eso de plano. Criticaba a los alquimistas, decía que usaban un lenguaje oscuro a propósito. Ajá. Su método era mirar, tocar, entender con los sentidos, la observación empírica. Hay una cita suya muy buena que dice algo así como: lo que vemos y entendemos con los sentidos se demuestra mejor que lo que se aprenda razonando. Wow, ciencia basada en evidencia, pero en el siglo XVI. Uf, eso era bastante rompedor, ¿no? Ir un poco contracorriente. Uf, sin duda. Mucho. Requería una mentalidad diferente, un compromiso con lo tangible, con lo que se podía demostrar. Y claro, toda esa dedicación que fueron más de 20 años observando y estudiando. 20 años. Sí, más de 20 años. Pues todo eso acabó cristalizando en De Re Metallica. Hablemos del libro, entonces. Se publica en 1556, justo un año después de que él muriera. ¿Qué tenía de especial, aparte del enfoque de Agrícola? Pues mira, sobre todo, era exhaustivo y sistemático. Fue la primera vez que alguien describía todo el proceso, desde buscar las vetas de mineral, la geología, hasta las herramientas, la maquinaria. Las ilustraciones famosas. Eso es, las ilustraciones son clave. Y luego, cómo sacar el mineral, cómo ventilar las minas, que era un problemón. Cómo tratar los metales después, fundirlos, analizar su pureza. Todo, de principio a fin. Era enciclopédico, pero práctico. Y las ilustraciones, decías, no eran solo para decorar. Para nada, fueron cruciales. Él contrató ilustradores a propósito, para que se viera bien cómo funcionaban las máquinas, bombas de agua, hornos, cosas complejas. Y puso los nombres técnicos en latín y alemán al lado. Ah, claro. Hizo que fuera un manual técnico muy visual, ¿sabes? Se entendía mucho mejor que solo leyendo. Piensa que no había fotos ni nada parecido. Un precursor de los manuales de hoy en día, vamos. Y la influencia fue brutal, por lo que decías. Descomunal. De Re Metallica fue el libro de referencia. El estándar. Durante casi 180 años. ¿180 años? Sí, sí. Hasta bien entrado el siglo XVIII. Nadie lo superaba en precisión y enfoque práctico. Los Hoover, los traductores, comentan lo difícil que fue pasarlo a otros idiomas. ¿Por qué? Porque Agrícola tuvo que inventar palabras, cientos de términos técnicos en latín, para cosas, herramientas, procesos, que no tenían nombre en latín clásico. O sea que no solo documentó, sino que creó el lenguaje técnico de la industria. Justo eso. Creó un lenguaje. Por eso, aunque hoy las técnicas sean antiguas, obsoletas, el valor histórico es inmenso. Sistematizó un saber que iba de boca en boca o en notas sueltas. Puso orden y método científico. Para él, la minería era tan vital como la agricultura, la base para tener herramientas para todo lo demás. Entonces, resumiendo un poco, The Re Metallica no es solo un libro viejo de minas. No, qué va. Es como la victoria de la observación rigurosa, de poner en orden el conocimiento práctico. Y todo gracias a un erudito del Renacimiento al que le fascinaba el mundo real, el de las artes mecánicas. Exactamente. Y fíjate, nos deja una reflexión interesante para hoy. Agrícola se quejaba de que se escribía muy poco sobre estas artes prácticas, como la minería, comparado con la filosofía o la alquimia. De artesanos, de técnicos, de gente de oficios, sigue sin documentarse bien. O infravalorado, quizás. O infravalorado, sí, frente a lo que llamamos investigación más académica o teórica. Es una buena pregunta para cerrar. Algo en lo que darle vueltas, desde luego.